con toda esta garantía. No quieran descontento, en los últimos momentos, traigarme lo necesario para hacer el inventario. Tinta, papel y instrumento.